Buen día, Pepe, para vos y toda la audiencia del informativo Farco. Desde Capilla del Monte difundimos el inicio de un ciclo de formación en ordenamiento territorial y atribuciones municipales. Además, les invitamos a participar en el próximo y último encuentro en el que se profundizarán herramientas y casos para pensar sobre las principales preguntas en torno al modelo de desarrollo que vemos en nuestros pueblos. En el inicio del encuentro virtual, la profesora Mónica Eula manifestó que en muchas situaciones se prioriza el lucro sobre el territorio más que la función social. Van prevaleciendo intereses especulativos donde se prioriza el uso lucrativo del territorio en detrimento de la función más social e integradora que puede y debe cumplir el espacio territorial. Al mismo tiempo que nos manifiestan su preocupación, reconocen o tienen la inquietud de entender que ahí hay un rol para cumplir entre el Estado y la ciudadanía, que hay una función a desempeñar adelantándose a establecer regulaciones que puedan impulsar un desarrollo con una dirección integradora, que apunte a realizar derechos de distintos sectores de la población y de manera consensuada. Por otra parte, Marcela Rodríguez, docente y especialista en programas de ordenamiento territorial participativo, anticipó a una radio Muchas Voces cómo será el segundo y último encuentro el próximo miércoles 11 de agosto. Se van a ver cómo trabajamos los perfiles, las líneas directrices, que recuperan la direccionalidad donde una comuna y un municipio quiere, pero no para el futuro, que quiere para el presente, quiere para el ya. Entonces, les vamos a mostrar cómo repensar eso para cómo organizar y distribuir los espacios, los factores, las tendencias, la zona, los modos de ocupación, los usos, pensar los usos, pero pensarlos con el conjunto. Y nada que tenga que ver con nosotros puede ser sin nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que nos toca a todos? ¿Tendrá un plus de responsabilidad quien han sido electos? Pero eso sería en la democracia formal. En la democracia deliberativa o participativa, como nosotros impulsamos, somos todos responsables de lo que sucede. Entonces, más que nunca, debemos formar y entender cómo todas nuestras prácticas o nuestras conductas favorecen o destruyen del ambiente y el territorio donde vivimos. Pensar y diagramar el territorio con enfoque de derechos se vuelve un desafío fundamental para los valles serranos cordobés. Informamos para Farco, una radio, Muchas Voces, Capilla del Monte.